Bienvenidos. Este es el día número 220. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos ahora el don del Espíritu Santo. Queremos la humildad, el espíritu de discípulos, ese corazón que está abierto para que Dios obre en él. Hoy tenemos textos del libro de Esther, del Eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro de Esther, incluyendo las adiciones deuterocanónicas. Capítulo primero. El segundo año de Artajerjes el Grande, el primer día del mes de Nisan, Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, tuvo un sueño. Mardoqueo era un judío residente en la ciudad de Susa, un personaje importante que desempeñaba un cargo en la corte real. Él pertenecía al grupo de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos desde Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo soñó lo siguiente: había gritos y estruendo, truenos, terremotos y agitación sobre la tierra. De pronto avanzaron dos enormes dragones, ambos dispuestos a luchar, y lanzaron un gran rugido. Al oír el rugido, cada nación se preparó para el combate a fin de hacer la guerra a la nación de los justos. Era un día de oscuridad y tinieblas. Había tribulación y angustia, aflicción y una gran agitación sobre la tierra. Toda la nación de los justos se estremeció, aterrorizados por su desgracia. Ellos se dispusieron a perecer y clamaron a Dios. De su clamor, como de una pequeña fuente, surgió un gran río de aguas caudalosas. Brilló una luz y despuntó el sol. Entonces los humildes fueron exaltados y devoraron a los grandes. Al despertar, Mardoqueo, que intuyó en este sueño lo que Dios había resuelto hacer, estuvo pensando en él hasta la noche y trataba de comprenderlo en todos sus detalles. Luego Mardoqueo se puso a descansar un rato en la corte, junto con Gabasá y Sarra, los 12 eunucos del rey que la custodiaban. Al oírlos conversar, trató de averiguar sus maquinaciones y se enteró de que preparaban un atentado contra el rey Artajerjes. Entonces los denunció al rey. Este hizo interrogar a los 12 eunucos, y una vez que ellos confesaron, fueron ejecutados. El rey mandó escribir estos hechos en las crónicas, y también Mardoqueo los consignó por escrito. Además, el rey otorgó a Mardoqueo un cargo en la corte y lo recompensó con regalos. Pero Amán, el agagita, que gozaba de gran prestigio ante el rey, buscó la manera de perjudicar a Mardoqueo y a su pueblo, por lo que había pasado con los 12 eunucos del rey. Era el tiempo de Asuero, aquel que reinó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. En aquellos días, mientras el rey Asuero tenía instalado su trono real en la ciudadela de Susa, en el tercer año de su reinado, ofreció un banquete a todos sus oficiales y servidores. Los jefes del ejército de los persas y de los medos, los nobles y los gobernadores de provincia se reunieron en su presencia. Así, durante largo tiempo, 180 días, él hizo ostentación de la fastuosidad de su gloria real y del magnífico esplendor de su grandeza. Al cabo de ese tiempo, el rey ofreció un banquete de 7 días en el patio del jardín del Palacio Real, a toda la población que se encontraba en la ciudadela de Susa, desde el más grande al más pequeño. Había colgaduras de lino blanco y de púrpura violeta, sujetas a argollas de plata y a columnas de alabastro, con cordones de lino fino y de púrpura roja. Había divanes de oro y plata sobre un piso de pórfido alabastro, nácar y mármol negro. Se daba de beber en copas de oro, todas de formas diversas, y el vino del reino corría a raudales gracias a la prodigalidad del rey. La regla era que nadie fuera forzado a beber, porque el rey había ordenado a todos sus mayordomos que respetaran los deseos de cada uno. La reina Vashti, por su parte, había ofrecido un banquete a las mujeres en el palacio del rey Asuero. El séptimo día, cuando el rey estaba alegre por el vino, ordenó a Mehumán, Bisetá, Harboná, Bigtá, Abagtá, Setar y Carcás, los siete eunucos que estaban al servicio del rey Asuero, que trajeran a su presencia a la reina Vashti, luciendo la diadema real, para mostrar su belleza a la gente y a los príncipes, porque ella era muy hermosa. Pero la reina Vashti no quiso ir, contrariando así la orden del rey transmitida por los eunucos. Entonces el rey sintió una gran indignación y tuvo un arrebato de ira. Luego consultó a los juristas, porque todos los asuntos del rey debían ser tratados delante de los expertos en la ley y el derecho. Los que estaban más cerca de él eran Carcená, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán, los siete jefes de Persia y de Media, que pertenecían al Consejo Real y ocupaban los primeros puestos en el reino. El rey les preguntó, según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vashti por no haber cumplido la orden del rey Asuero que le transmitieron los eunucos? Memucán respondió en presencia del rey y de los príncipes. La reina Vashti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero, porque su manera de proceder llegará a oídos de todas las mujeres, y eso hará que desprecien a sus maridos diciendo, «El rey Asuero mandó que llevaran a su presencia a la reina Vashti y ella no se presentó». Hoy mismo, las princesas de Persia y de Media que oigan hablar de la conducta de la reina replicarán en el mismo tono a sus esposos, los altos oficiales del rey, y entonces sí que habrá desprecio e irritación. Si al rey le parece bien, haga publicar un dictamen real que se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de los persas y los medos, prohibiendo a la reina Vashti presentarse ante el rey Asuero y confiriendo su título de reina a otra mejor que ella. Así, cuando el decreto promulgado por el rey sea conocido a lo largo y a lo ancho de su inmenso reino, todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el más grande hasta el más humilde. La propuesta agradó al rey y a sus oficiales, y el rey hizo lo que había dicho Memucán. Envió cartas a todas sus provincias, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propia lengua, ordenando que el marido fuera señor en su casa y que en ella se hablara el idioma del marido. Algún tiempo después, cuando al rey Asuero se le pasó el enojo, se acordó de Vashti, de lo que había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los cortesanos que estaban a su servicio dijeron, «Hay que buscar para el rey algunas jóvenes vírgenes y hermosas, que el rey designe inspectores en todas las provincias de su reino para que ellos reúnan en el harén de la ciudadela de Susa a todas las jóvenes vírgenes y hermosas. Se les pondrá bajo la vigilancia de Hegé, el eunuco del rey encargado de las mujeres, y se las proveerá de cremas de belleza. Y la joven que más agrade al rey reinará en lugar de Vasti. Al rey le agradó la propuesta y así se hizo. En la ciudadela de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Kis, un benjaminita. Pertenecía al grupo de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos desde Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo había criado a Hadasá, es decir, a Esther, hija de un tío suyo, que había quedado huérfana de padre y madre. La joven era muy hermosa y atractiva, y a la muerte de sus padres, Mardoqueo la había adoptado como hija. Al publicarse la orden y el edicto del rey, y una vez que fueron reunidas muchas jóvenes en la ciudadela de Susa, bajo el cuidado de Jegé, también Esther fue llevada a la casa del rey y confiada a Jegé, el encargado de las mujeres. La joven le cayó en gracia y se ganó su favor. Por eso, él le entregó de inmediato las cremas de belleza, fijó su régimen de comida y le asignó las 7 doncellas más distinguidas del palacio real. Luego, la trasladó con sus doncellas al mejor departamento del harén. Esther no había manifestado de qué pueblo ni de qué familia era, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo manifestara. Y todos los días, éste iba y venía frente al patio del harén para saber cómo se encontraba Esther y cómo la trataban. Después de haber observado durante 12 meses lo establecido en el Estatuto de las Mujeres, a cada joven le llegaba el turno de presentarse ante el rey Asuero, porque el tratamiento de belleza comprendía 2 etapas, 6 meses para ungirse con aceite de mirra y 6 meses más para embellecerse con aromas y otros cosméticos usados por las mujeres. Y cuando una joven se presentaba ante el rey, le daban todo lo que quería llevar consigo del harén al palacio real. Ella iba por la tarde y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén bajo la vigilancia de Saasgaz, el eunuco del rey encargado de las concubinas. Ya no se presentaba más ante el rey, a no ser que éste deseara estar con ella y la llamara expresamente. Cuando le tocó el turno a Esther, hija de Abijail, que era tío de Mardoqueo, su padre adoptivo, ella no pidió nada fuera de lo que le indicó Jegé, el eunuco del rey encargado de las mujeres. Esther se ganaba la simpatía de todos los que la veían. Así fue conducida ante el rey Asuero, al palacio real, en el 10º mes, que es el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. Él se enamoró de Esther más que de todas las otras mujeres, y ella se ganó su favor más que todas las demás jóvenes. El rey puso la diadema real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. Luego ofreció un gran banquete a todos sus oficiales y servidores, el banquete de Esther, y además concedió franquicias a todas las provincias y otorgó regalos con la liberalidad digna de un rey. Mientras se hacía un segundo reclutamiento de muchachas jóvenes, Mardoqueo ocupaba un puesto en la puerta real. Esther, por su parte, no había manifestado de qué familia ni de qué pueblo era, de acuerdo con lo que le había ordenado Mardoqueo, porque ella seguía cumpliendo sus órdenes, como cuando estaba bajo su tutela. En aquellos días, mientras Mardoqueo ocupaba un puesto en la puerta real, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey que custodiaban la entrada, estaban descontentos y planeaban un atentado contra el rey Asuero. Al enterarse del plan, Mardoqueo informó a la reina Esther, y ella, a su vez, le habló al rey por encargo de Mardoqueo. Una vez investigado el caso y confirmada la denuncia, los 2 eunucos fueron colgados de un patíbulo y el hecho fue consignado por escrito en el libro de las crónicas, en presencia del rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Eclesiastés, capítulo 4. Yo volví mis ojos a todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Ahí están las lágrimas de los oprimidos, y no hay quien los consuele. La fuerza está del lado de los opresores, y no hay nadie que les dé su merecido. Entonces tuve por más felices a los muertos, porque ya están muertos, que a los vivos, porque viven todavía. Y consideré más feliz aún al que todavía no ha existido, porque no ha visto las infamias que se cometen bajo el sol. Yo vi que todo el esfuerzo y toda la eficacia de una obra no son más que rivalidad de unos contra otros. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y se devora a sí mismo. Más vale un puñado con tranquilidad que las dos manos bien llenas a costa de fatigas y de correr tras el viento. Luego volví mis ojos a otra cosa vana bajo el sol. Un hombre está completamente solo, no tiene hijo ni hermano, pero nunca pone fin a su esfuerzo, ni se sacia de ambicionar riquezas. Entonces, ¿para quién me esfuerzo y me privo del bienestar? También esto es vanidad y una tarea ingrata. Valen más dos juntos que uno solo, porque es mayor la recompensa del esfuerzo. Si caen, uno levanta a su compañero. Pero pobre del que está solo y se cae sin tener a nadie que lo levante. Además, si se acuestan juntos, sienten calor, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y a uno solo se lo domina, pero los dos podrán resistir, porque la cuerda trenzada no se rompe fácilmente. Más vale un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, que ya no es capaz de hacerse aconsejar. Aunque aquel salió de la cárcel para reinar, y había sido pobre en su propio reino, yo vi a todos los vivientes que caminan bajo el sol ponerse de parte del joven sucesor, que se erigió en lugar del otro. Era una multitud interminable la que él encabezaba. Pero los que vendrán después tampoco estarán contentos con él, porque también esto es vanidad y correr tras el viento. Vigila tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. Acércate dispuesto a escuchar, más bien que a ofrecer el sacrificio de los insensatos, porque ellos no se dan cuenta que obran mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 38. Como el pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Mientras tanto, el tetrarca Herodes, a quien Juan censuraba a causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todos los delitos que había cometido, cometió uno más haciendo encarcelar a Juan. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús, y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años y se lo consideraba hijo de José. José era hijo de Elí, Elí hijo de Matat, Matat hijo de Leví, Leví hijo de Melquí, Melquí hijo de Janai, Janai hijo de José, José hijo de Matatías, Matatías hijo de Amós, Amós hijo de Nahum, Nahum hijo de Esli, Esli hijo de Nagai, Nagai hijo de Maat, Maat hijo de Matatías, Matatías hijo de Semeín, Semeín hijo de Iosec, Iosec hijo de Iodá, Iodá hijo de Joanán, Joanán hijo de Resá, Resá hijo de Zorobabel, Zorobabel era hijo de Salatiel, Salatiel hijo de Nerí, Nerí hijo de Melquí, Melquí hijo de Adí, Adí hijo de Cosam, Cosam hijo de Elmadam, Elmadam hijo de Er, Er hijo de Jesús, Jesús hijo de Eliezer, Eliezer hijo de Jorim, Jorim hijo de Matat, Matat hijo de Leví, Leví hijo de Ángel, Ángel hijo de Judá, Judá hijo de José, José hijo de Jonam, Jonam hijo de Eliakim, Eliakim hijo de Melea, Melea hijo de Mená, Mená hijo de Matatá, Matatá hijo de Natán, Natán hijo de David. David era hijo de Jesé, Jesé hijo de Jobed, Jobed hijo de Booz, Booz hijo de Sela, Sela hijo de Naasón, Naasón hijo de Aminadab, Aminadab hijo de Admin, Admin hijo de Arní, Arní hijo de Esrom, Esrom hijo de Fares, Fares hijo de Judá, Judá hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham, Abraham era hijo de Tera, Tera hijo de Nahor, Nahor hijo de Serug, Serug hijo de Ragau, Ragau hijo de Peleg, Peleg hijo de Eber, Eber hijo de Sela, Sela hijo de Cainán, Cainán hijo de Arfaxad, Arfaxad hijo de Sem, Sem era hijo de Noé, Noé hijo de Lamec, Lamec hijo de Matusalén, Matusalén hijo de Enoc, Enoc hijo de Jared, Jared hijo de Malaleel, Malaleel hijo de Cainán, Cainán hijo de Enos, Enos hijo de Set, Set hijo de Adán, Adán hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.